Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local. En la jornada de este lunes 4 de febrero vamos a hacer referencia a las diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de colectivos sociales en nuestra localidad. En concreto vamos a hablar de la ONG católica Manos Unidas, que va a emprender una campaña, la campaña contra el hambre anual, que se va a desarrollar también en nuestra localidad con diferentes iniciativas y actividades. De todas estas cuestiones nos van a hablar representantes de Manos Unidas en Ubrique. Contamos con Isabel Rubiales. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Ana Isabel Venegas también nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa el micro. Y Felipa Sánchez, muy buenas tardes. Bueno, pues con las tres vamos a conversar sobre, como decíamos, lo que se está haciendo y cómo se va a trabajar en torno a esa campaña contra el hambre que se organiza periódicamente por parte de Manos Unidas y que alcanza este año la edición número 54, bajo el lema No hay justicia sin igualdad. Isabel, cuéntanos la campaña de este año, y creo que también quería recordar o contarnos lo que se ha llevado a cabo en torno a Manos Unidas Ubrique en la campaña contra el hambre del año pasado, ¿no? Sí. Buenas tardes. Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del tercer mundo. Es a su vez una organización no gubernamental para el desarrollo ONG de voluntarios católica y seglar. La campaña de este año ha sido la 53, porque esta campaña termina el 7, iniciamos la campaña nueva, que es campaña 54, el día 8. Da la gracia a esta campaña. La campaña de este año ha sido La salud, derecho de todos. Actúa. Desde el grupo de Manos Unidas damos la gracia a todos por colaborar. Buenos días, yo soy Isabel Venegas. Y quiero dar la gracia en particular a los pintores de Ubrique, a José Luis Mancilla, a José Antonio Martel, a Rafael Domínguez, a José Carrasco, por el teatro Paso a Paso que hicieron para nosotros, por la tarde de juego en la Gincana, que también pudimos recaudar algún dinero, a don Antonio Carrión, por la conferencia sobre la salud que dio también en el IE Francisco Fatou, al Instituto de las Cumbres por el Día del Libro, que recaudó también un dinero para nosotros, al mercadillo que se hizo en el Instituto de los Remedios, a todos los colegios, a la charla sobre concienciación que se hizo también por parte de los integrantes de Manos Unidas de Jerez, que vinieron a los institutos y a los colegios de Ubrique, a Maribel Lobato, a Paco Solano, porque siempre nos ayudan para las exposiciones y están siempre ahí, a todos aquellos que nos han donado, nos han hecho sus pequeños donativos, a todos los voluntarios, al coro infantil de la parroquia, bueno, de Ubrique. Gracias a todos, espero que no se me haya quedado nadie en el tintero. Bueno, yo os quería preguntar si vosotros habéis acabado con lo que tenéis pensado comentar, ¿no? Que sobre todo en el capítulo de agradecimientos y demás de colaboradores en esta campaña. Yo os quería preguntar para la gente que nos esté escuchando exactamente en qué consiste la campaña contra el hambre que emprende Manos Unidas cada año. La campaña contra el hambre, pues, es el día del ayuno voluntario, ese ayuno que es abstinencia de alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomarnos un cafelito y no nos acordamos de esas personas o esos hermanos que están ahí, que no tienen ni un platito de comer. Para mí, la campaña 51 fue un hincapié en mi corazón de un niño con un plato vacío, que todos recordamos ese lema, y nos partió el corazón cuando veíamos que ese niño solo tenía un plato vacío y no había ahí ni un granito de arroz que meterse en ese estómago. Qué duro es eso. Entonces esto consiste en la cena del hambre, y la cena del hambre pues es fuerte para nosotros, porque nosotros tenemos de todo y ellos no tienen nada, nada. Y empieza, pues, el día 8, el ayuno voluntario, y que todos deberíamos de hacernos voluntarios desde nuestro corazón para sentir a esos hermanos más cercanos. Como bien todos sabéis, la cena del hambre es el día 8, viernes, y empieza nuestro pilotazo de campaña. Voy a decir que la campaña esa es la campaña número 54, con el lema, iniciamos esa campaña con el lema, no hay justicia sin igualdad. La empezamos el fin de semana viernes, día 8, día del ayuno voluntario, con la misa a las 7:30 en el Jesús. A continuación, la cena del hambre a las 8:30 en la parroquia, la Iglesia Madre. La cena del hambre consiste en que el hambre no se celebra, el hambre se sufre. El hambre nos lanza a ser de otra manera y a compartir con esos hermanos que esperan de nuestra solidaridad y cercanía. La cena consiste en una oración y en un gesto y una parábola. Eso consiste no solo ese día, consiste en los 365 días del año, donde nosotros deberíamos de acordarnos a la hora de decir, no quiero esto, mira, ponme otra cosa, que estos hermanos no tienen nada. Y ese gesto, pues, va a ser muy impresionante para toda aquella persona, desde niños, jóvenes, mayores, abuelos, que vayan a la parroquia Nuestra Señora de la O, para que vean esa oración, ese gesto, ese trocito de pan y ese vaso de agua. A ver si todos nosotros somos capaces de pasar la noche con ese trocito en ese estómago, cuando otras veces ha sido un algo de alimento y nos hemos enterado que a las 3 de la mañana, a las 4, se han tenido que levantar a comer algo porque las tripitas hacen gurú gurú. ¿Cómo no pensamos en esos corazones que no tienen nada? Los 365 días del año. Vamos a concienciarnos, hermanos, todos, en esta necesidad tan importante que hay. Junto a la cena habrá una hucha donde se deposita tu voluntad. Gracias. El día, porque si tú piensas de comprarte un sándwich y te cuesta 1 euro, piensa en esa cena, esa noche, nada más. Día 9, sábado, hora 8 de la tarde, misa en la parroquia. El fin de semana es la colecta para Manos Unidas. Día 10, misa en el Jesús, y a las 12 en la parroquia, acompañada por el coro infantil de la parroquia. Esos niños y niñas que están dando la talla, que a otros niños y niñas se impliquen a venir a la parroquia, a ver lo que hay en la parroquia, a trabajar por la parroquia, porque son nuestros pioneros, nuestra juventud, nuestro futuro. Y esos niños hay que concienciarlos, porque cuando ven que un niño no tiene ni un caramelo, ellos le hablan y ellos se sienten solidarios. Vamos a hablar aquí ahora de la carta. Bueno, pues la actividad, ¿no?, en sí, en qué va a consistir dentro de esa campaña contra el hambre, la cena del hambre, que, como decía, se va a llevar a cabo el viernes 8 de febrero, este viernes, con ese día de ayuno voluntario, precedida por la misa en el Jesús a las 8:30, se va a llevar a cabo en la parroquia, ¿no?, lo que se denomina como cena del hambre. Sí. Esto, en realidad, esta cena del hambre consiste, bueno, pues nos ha dicho Isabel, una oración, bueno, pues... Manos Unidas nos propone sensibilizarnos acerca del hambre en el mundo y de cómo erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entonces, en esta cena se hará una oración, se va a leer un manifiesto, una parábola, y terminaremos cenando. Solo un vaso de agua y un pedazo de pan. Es un gesto solidario y el coste de esa cena pues se puede ofrecer para la campaña de Manos Unidas. Y obviamente, bueno, pues se invita a participar a todos los ubriqueños que lo deseen, ¿no? Efectivamente, a todos los que quieran solidarizarse con nosotros y con los proyectos que este año se van a llevar a cabo. Bueno, Ana Isabel, creo que también quería dar lectura a un manifiesto, una carta, ¿no?, en la que se aborda, bueno, la situación actual que está viviendo, que está atravesando el país, problemática en cuanto al ámbito económico y, bueno, pues la solidaridad, ¿no?, que desde Manos Unidas se pide. Sí, sí, efectivamente, son algunas ideas complementarias que se nos aportan desde Manos Unidas. Todos estamos atravesando una situación de crisis muy duro para todas las familias en general. Y crisis significa cambio, también oportunidad. En la etimología griega de esta palabra encontramos que crisis significa decisión. Por lo tanto, toda crisis necesariamente involucra análisis, reflexión y decisión por parte de los sujetos que se encuentran inmersos en ella. En los países pobres, pues crisis supone directamente la muerte. Manos Unidas, que no ajena a los problemas de la sociedad en la que se desarrolla su labor, quiere vivir la crisis que nos rodea desde este punto de vista. Entonces, con este objetivo estamos decididos a continuar con nuestro trabajo y a seguir apoyando proyectos de desarrollo en los tres continentes, a seguir denunciando las estructuras injustas que mantienen en la pobreza a millones de seres humanos y a intentar mejorar en la medida de nuestras posibilidades pues el mundo en el que vivimos. Y para eso estamos también decididos a seguir contando con todos vosotros. Sabemos que también estáis viviendo la crisis y sabemos que no os tomáis el problema a la ligera, ¿no? Este año, si este año no podéis ayudarnos económicamente, pues por lo menos seguid apoyándonos, seguid a nuestro lado. Si sabemos que no podéis dar de momento gran cosa, pues lo que se pueda, porque también os necesitamos más que nunca. Y sabéis que las campañas de Manos Unidas son para todos, para los que tienen dificultades económicas, para los que han perdido su empleo, para los que no pueden dar a sus hijos todas las comodidades de las que disfrutaban hasta hace poco y para los que tienen que renunciar, ¿no?, a las cosas más simples. Manos Unidas nunca ha dejado de contar con vuestra ayuda y gracias a vuestro dinero millones de personas en el mundo pues han cambiado sus vidas, han salido de la pobreza, han conseguido un empleo digno, pueden dar a sus hijos una educación e incluso juguetes, han podido dejar de renunciar a menos cosas de las que habían dado por perdidas. Ahora es el momento de que nos apoyéis en esta campaña durante este año. O sea, que también ese manifiesto, ¿no?, por parte de Manos Unidas para buscar respaldo y solidaridad en estos tiempos de dificultades económicas. Y Isabel, por último, querías hacer referencia a los proyectos, ¿no?, que se están llevando a cabo por parte de Manos Unidas. Como bien todos sabemos, Manos Unidas este año lleva dos proyectos en concreto y la verdad toca un poquito. El primer proyecto es en África, construcción, equipamiento de una escuela para niñas huérfanas y abandonadas. El total de este proyecto es 63.918 euros. El segundo es en Haití, apoyo a pequeños agricultores. El total, 141.091 euros. Para mí, los dos proyectos son importantes para mi grupo. Pero si ustedes supierais lo que yo sentí cuando me comunican la historia esta por teléfono antes de venir la carta, anunciando que pensemos un poquito que estas niñas son huérfanas y abandonadas. ¿Sabéis lo que es estar huérfana? No tener familia ninguna, ni abuelo, ni tatarabuelo, nadie, no tienen a nadie. Pero ¿sabéis también que estas niñas están abandonadas? ¿Sabéis lo que es abandonada? Cuando yo paso por el río y veo esos gatitos abandonados y me se mueve el corazón, como un trozo de carne, esas hermanas tiradas en esos carriles, en esas cunetas, ¿cómo no nos toca un poquito el corazón de estas niñas. ¿Cuántas cosas nos podemos prohibir? Un poquito, Señor, un poquito nada más que nos toque el corazón y demos la talla para este proyecto. No que se lleve a cabo de Ubrique, porque como está Ubrique, como estamos todos, pero por lo menos un trocito para estas niñas, que nos ilumine y nos toque a todos, incluso a mis hermanos que van al carnaval, que le toquen la caja, que resuenen, que dejen algo para estas niñas que necesitan esa ayuda, que la necesitan, que es importante que esos jóvenes, una bolsita menos de gusanito, y pensemos en esta niña que están tiradas en la calle y que no tienen a nadie. Hagamos todo un esfuerzo por conseguir algo para estas niñas. Manos Unidas también quiere apoyar a estas personas que de su buena voluntad van a sembrar sus cosas, porque Haití no tiene nada, porque todos fuimos a Haití a apoyar y ayudar, pero de verdad necesitan ahora su siembra para recoger su cosecha. Pero claro, nos toca por todas partes el corazón, pero lo otro es que yo desde que tuve la noticia no paro de darle vuelta, porque es escalofriante. Manos Unidas está presente en todo el territorio nacional a través de 70 delegaciones. Sus fondos proceden de las cotas de socios y una colecta anual en las parroquias, aportaciones de colegios, empresas, organismos públicos y donativos de todos vosotros. No deis lo superfluo, da vuestro corazón. Si necesitas una mano amiga, la encontrarás en el extremo de tu brazo, una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. Queremos dar la gracia a nuestro párroco don Ildefonso por la labor que viene prestando en esa parroquia, con todos los grupos, con todas las actividades, con todos los cofrades, con todos los movimientos, pero cómo no, con todo el pueblo. Cuando paseo y esos ancianos me se acercan, y esos niños me se acercan, y esa juventud me se acerca, la labor que está haciendo. Pidamos, pidamos por nuestro párroco, por nuestro vicario, por ellos, que le llegue esa luz, ese abrazo, esa fuerza de este pueblo, porque este pueblo estaba perdido con esa Semana Santa, y cómo la han levantado. Hay que dar las gracias a todos vosotros. Quiero dar las gracias también a mi grupo especial de Manos Unidas, a tantos que se fueron, a tantos que están fuera por sus problemas, a tantos que tengo ahora cercanos. Cómo dejan los trabajos, cómo trabajan, cómo dejan sus casas, cómo luchan, cómo están. Y entonces a veces digo, venimos cansados, venimos nerviosos, venimos hartos, pero merece la pena trabajar por estas niñas, merece la pena, y le doy las gracias. Y cómo no da las gracias a estos medios de comunicación por la labor que vienen haciendo en este pueblo tan maravilloso, mi pueblo Ubrique, lleno de ca, con estos ubriqueños aquí aportando esta emisora, con sus quehaceres, porque todos traemos problemas, pero aquí están, pioneros. Está Rocío, no hay fuego, ese amor que tiene, cómo habla a los ubriqueños. Hay que dar la gracia a todos, en particular no voy a por ella, sino por todos sus compañeros. Que ese gobierno haga algo por entrar algún dinerito y que pongan la emisora del televisorcito, que esos enfermos tienen que ver lo que hay en Ubrique, que esos enfermos están ahí y necesitan esa radio, ese televisor, que vean todo lo que se mueva en Ubrique. Para todos los ubriqueños, un beso del grupo de Manos Unidas. Gracias. Ah, bueno, quedamos con esa intervención de Isabel, donde no solo ha hablado de los proyectos, también un poco de sus opiniones personales, ¿no?, al respecto. No sé si queréis añadir alguna otra cosa más. Isabel Rubiales, Ana Isabel Venega y Felipa Sánchez, gracias por estar hoy aquí con nosotros, por habernos acompañado, para informar de esta campaña contra el hambre de Manos Unidas.